¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista argentino Ernesto Jodos nació el 15 de julio del año 1973, muy joven él. Es un hombre de un enorme respeto dentro del movimiento local. Tanto local como en el exterior, ha logrado consagrarse en escenarios tan complicados como, por ejemplo, el escenario estadounidense. Este disco que escuchamos hoy, Durmiente, es publicado por el sello Blue Art Records el 12 de noviembre del año 2023, consagrado como mejor disco del año para aquel año 2023, tanto como para el sello Blue Art, cuyo responsable Horacio Vargas también se alzó con el premio a mejor sello independiente. En Argentina estamos hablando, ¿no? A nivel local, en aquel año 2023. Uno de los pocos discos en solo piano que tiene el pianista argentino, el consagradísimo pianista argentino. También, como él mismo dice, estaba leyendo una muy larga nota por ahí. Él decía que, bueno, debería grabar más seguido, puesto que lo estaba haciendo aproximadamente un solo piano con un lapso aproximado de 10 años, ¿no? Lo cual es muchísimo, pero contrarrestado por una enorme actividad dentro del movimiento local. Este álbum, Durmientes, 7 pistas, con algunos temas propios y otras recreaciones de consagrados autores, es un disco realmente fenomenal, como comentábamos hace un momentito, mejor disco del año 2023 por la prensa especializada local, grabado en vivo en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires en agosto del año 2023. Escuchamos la primera parte de Durmientes, Ernesto Jodos, Blue Art Records, lo publicó el 12 de noviembre del año 2023. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, estamos escuchando la primera parte de este disco fenomenal. Durmientes, por Ernesto Jodos, publicó Blue Art Records el 12 de noviembre del año 2023, año en el que la prensa especializada local argentina, lo nombró como álbum del año y sello independiente del año, ambos con este enorme prestigio. Bueno, volviendo un poquitito al disco, este disco grabado en vivo en el Centro Cultural Borges de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto del año 2023, un solo piano. Destacamos hace un momentito, ¿no?, el comentario que él mismo ha dicho. Se lamentaba un poquitito esto de que debería hacerlo un poquitito más seguido, ¿no? Desde ya el formato de piano, dice en una nota publicada a nivel local, desde ya el formato de piano solo es muy importante para mí. Allí tengo muchísima libertad para probar, equivocarme, retomar y cambiar. Este álbum, con temas propios y algunas versiones de músicos que él admira también, como por ejemplo una relectura de Round Trip, de Ornette Coleman, un tema realmente lindísimo, Forturía, que el contrabajista Charlie Hedden le dedicó a la pianista y arpista Alice Coltrane. En una parte de otra nota, destaco también que el propio Jodos hace un comentario con respecto a esto. El piano, por momentos pensado como arpa, lleva este tema simple y hermoso a transformaciones armónicas y melódicas que solo pueden inspirar músicos con un nivel de espiritualidad tan elevado como ellos, escribió el propio Jodos con respecto a este tema. Y ahí se refería a esta enorme capacidad a nivel de espiritualidad tan elevado por parte del autor como de aquellas personas a las que está dirigido el tema. Se refiere a la espiritualidad de Charlie Hedden y la de Alice Coltrane. Bueno, fantástico. En otra nota, también extracto de otra nota, él se preguntaba qué es en definitiva hacer música propia. En la composición parto de un material determinado que después establece una relación más estrecha con la improvisación. Me gusta medir mis procesos creativos conmigo mismo, mejorar con respecto a los discos y los toques anteriores, y no comparativamente con la historia del jazz, por decirlo de algún modo, donde siempre salís perdiendo. Claro, siempre vas a perder, un poco si tratas de parecerse a o hacer lo mismo que quien, ¿no? Bueno, fantástico. De la misma nota, otro extracto que destaco. En los años que vengo haciendo esto de improvisar, comenta Jodos, improvisar, componer, interpretar, me resulta muy útil e interesante generarme contextos con diferentes instrumentaciones. Es por eso que no he tenido grupos que duren más de 4 años. Tríos con chelo, batería, con contrabajo y batería, dúos, sextetos con formación bien tradicional, viento, sección rítmica, cuarteto con clarinete, quinteto con clarinete y guitarra eléctrica, o con 2 contrabajos y 2 baterías, me desafían aquellas situaciones que incomoden, ya sea por lo poco usadas o por ser bien estándar. Esta incomodidad me resulta atractiva tanto para mí como para los integrantes del grupo o para la audiencia misma, cierra Ernesto Jodos. Sigamos escuchando segunda y última parte de este álbum realmente fantástico, donde él también se toma muy en serio esta cosa de romper un poquitito los convencionalismos e ir un poquitín más allá. Durmientes, publicó Blue Art Records, 12 de noviembre, año 2023. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esto fue Durmientes por el periodista argentino Ernesto Jodos, publicó Blue Art Records, 12 de noviembre del año 2023. Comentábamos hace un momentito, en el arranque como en el intermedio, que ambos, tanto el artista como el sello, recibieron el premio, en el caso de Ernesto Jodos, a Mejor Álbum del Año por Durmientes, y en el caso del sello, Blue Art Records, como el mejor sello independiente argentino, en aquel año 2023. Este muchacho comenzó su derrotero musical a los 16 años. 16 años, pero según él mismo comentaba en una nota, cómo le surgió esta cuestión del bichito por la música, ¿no? En casa se escuchaba algo de música, sus papás también tocaban algo, pero no eran ni mucho menos profesionales, ¿no? Y él mismo se consideraba, y se considera, una persona no absolutamente dotada para la música, algo que él fue construyendo a lo largo del tiempo, es algo que él mismo, como profe, en su carrera docente, le manifiesta a sus alumnos, ¿no? La importancia del trabajo, de la perseverancia, del estudio, así se llega, así se consiguen las cosas, ¿no? Como lo es su caso. Decíamos que a los 16 años asistió a un seminario dictado por el vibrafonista Gary Barton, en oportunidad en que él se encontraba aquí en la Argentina. Allí recibió una beca para estudiar en los Estados Unidos, donde se graduó con honores en el año 93. Como es lógico, aprovechando la estadía en los Estados Unidos, estudió con grandes maestros como Sofía Rasoff, Mark Copland, Ed Berner, Hal Crook. Además de haber tocado también, aprovechando la volteada, aprovechando la estadía, haber tocado como profesional ya con el pianista, compositor y conductor argentino Guillermo Klein, Fernando Tarré, Salida Contra Group, Conrad Erwig, y además graba también junto a Jeff Hirschfield, Donnie McCaslin y Matt Pavolka. En la actualidad es el director de la carrera de jazz del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, de la ciudad de Buenos Aires, jefe del Departamento de Performance de la Escuela de Música Contemporánea, fue profesor invitado de la Manhattan School of Music en el año 2004 en la Escuela de Música Fernando Sor de Bogotá entre los años 2005 y 2006 y en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá en el mismo año 2006. Algunos de los premios y reconocimientos locales: Mejor Músico de Jazz Argentino en el año 2000, Mejor Pianista de Jazz del 2000 y el 2001, para el Diario La Nación, Premio Clarín 2002, en el rubro Revelación de Jazz, Premio Clarín 2004 en el rubro Figura de Jazz del Año y Premio Fundación Conex en el año 2005 al Mejor Solista de Jazz Argentino de la década. Fantástico, Ernesto Jodos. Nos vamos a ir hasta nuestra selecta de Alrededor de Medianoche de los días jueves, Juan Carlos Preus, con la presentación del completo del día de hoy. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.